Así es, 155 años de esta hermosa bandera verde, blanco y verde. Por un decreto prefectural en ese entonces, el prefecto don Tristán Roca, el año 1864, mediante un decreto crea la bandera cruceña, y son 155 años ya que esta bandera flamea en todos los mástiles de la ciudad de Montero, de las provincias, del departamento. Nosotros hemos venido a rendirle homenaje como comité cívico, porque queremos ese fervor cívico de todos los vecinos y habitantes de esta ciudad, y convocamos a toda la población pues que pueda embanderar con la verde, blanco y verde. No importa el tamaño de la bandera, pero el sentimiento sabemos que es grande por esta tierra, y es por eso que hoy hemos hecho una ofrenda floral y hemos izado esta bandera que está en aniversario. Santa Cruz está en aniversario. Haciendo el símbolo regional de muchos requerimientos al gobierno, ¿no? Así es, una bandera de muchas luchas también cívicas, en la cual siempre ha estado flameando esta bandera, y va a seguir hoy más que nunca por la defensa y la lucha de la libertad y la democracia, ¿no?